A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Un buen día para todos. Bienvenidos. A partir de este momento, presentamos la información de Cundinamarca, con la participación de las emisoras comunitarias y bajo la coordinación de la red RECO. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Gerencia, Lucy Ríos. Producción, Elkin Barra. Hoy viernes 21 de septiembre, les saludamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. La Agencia Nacional de Gestión y Prevención del Riesgo y la Gobernación de Cundinamarca anunciaron la entrega de 2 motobombas para lograr el suministro de agua hasta la planta de tratamiento del acueducto y poder suministrar el servicio a la comunidad de Nocaima. El secretario de Competitividad de Cundinamarca avaló recursos para la construcción de un centro de acopio en UNE. Los valores que proporcionará el departamento corresponden a estudios de prefactibilidad y diseño, y de igual manera la Secretaría de Agricultura de Cundinamarca pondrá en marcha planta para lavado de papa el próximo mes de octubre. Manos a la obra deja positivos resultados en Facatativá a través de importantes jornadas de trabajo que la administración municipal adelanta con las comunidades de diversos sectores, según el alcalde Orlando Buitrago. Adiós a boleta fiscal en 42 municipios de Cundinamarca. Faltan solamente 45 municipios de los 13 círculos notariales y registrales de todo el departamento por instalar el aplicativo GEVIR. La Secretaría de Hacienda visita la sexta provincia de Cundinamarca para eliminar la llamada boleta fiscal. Con la firma de un convenio de reforestación con la Fundación CEMEX, se consolida la meta del gobernador Álvaro Cruz de sembrar 1 millón de árboles en el departamento. Se postularon 18 empresas sociales del Estado que aspiran al premio departamental al mejoramiento continuo de la calidad de la atención en salud. El premio es una iniciativa de la Secretaría de Salud de Cundinamarca que busca incentivar en las empresas públicas del Estado y en la red pública del departamento el mejoramiento continuo de la calidad de atención en salud. En cumplimiento de una de las metas del Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida, el gobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz y la Fundación CEMEX, cuya misión es construir soluciones sociales y desarrollo comunitario que genere bienestar para los colombianos, suscribirán hoy viernes 21 de septiembre en Apulo. Un total de 972 mercados entregó el alcalde Jorge Enrique Machuca López durante la segunda jornada que realizó el Banco de Alimentos para las personas de escasos recursos de la ciudad y quienes se encuentran vinculadas al programa que coordina la Secretaría de Desarrollo Social. En Girardot. Lo sucedido el 11 de septiembre del 2001 fueron una serie de atentados terroristas suicidas cometidos aquel día en los Estados Unidos por miembros de la red Al-Qaeda mediante el secuestro de aviones de línea para ser impactados contra varios objetivos que causaron la muerte a cerca de 3.000 personas y heridas a otras 6.000. Era un 11 de septiembre, la ciudad de Nueva York. Nunca se lo imaginaron. Tras los atentados ocurridos el 11 de septiembre del 2001, este ícono fue retirado del cine y los medios de comunicación. Desde El Peñón. En esta oportunidad tenemos el gusto de contarles a todos nuestros amigos y fieles oyentes que el pasado 15 y 16 de septiembre se realizó la segunda vuelta a la provincia del Río Negro en bicicleta todoterreno en homenaje a la tercera edad. Hoy viernes 21 de septiembre, aquí en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el señor alcalde del municipio de Nemocón, doctor Luis Felipe Castro Gómez. Recorriendo Cundinamarca. Otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En UNE, Secretaría de Prensa de la Gobernación, tras la visita al terreno que tiene destinado el municipio de UNE y verificar la viabilidad del proyecto de construcción de un centro de acopio agrícola, el secretario de Competitividad y Desarrollo Económico de Cundinamarca, Jorge Enrique González Garnica, avaló recursos departamentales del orden de 30 millones de pesos para cofinanciar los estudios de prefactibilidad y los diseños del centro de acopio de UNE, entre los cuales el municipio aporta 5 millones de pesos. Al respecto, González Garnica se comprometió a brindar apoyo a este municipio, no solo con recursos financieros, sino con el desarrollo de procesos organizativos, de formalización y alternativas de transformación de los productos para una mayor rentabilidad y especialmente para que los jóvenes se capaciten y puedan mejorar la competitividad de su región. Esta obra es la más importante para la localidad, con una población cercana a los 8.000 habitantes, cuya principal actividad es la producción agropecuaria, según lo expuso el alcalde José Luis Celeita Acosta, al sustentar la razón y el alcance del mismo. UNE es el primer productor de papa en Cundinamarca, le siguen los cultivos de cebolla, cilantro, maíz y arveja, como los de mayor volumen durante todo el año. De allí la importancia de contar con un lugar dedicado a la comercialización y en un futuro cercano a la transformación de estos productos para darles un mayor valor. En Nocaima, sala de redacción. Tanto la Agencia Nacional de Gestión y Prevención del Riesgo como la Gobernación de Cundinamarca anunciaron la entrega de 2 motobombas para lograr el suministro de agua hasta la planta de tratamiento del acueducto y poder suministrar el servicio a la comunidad. Jaime Matizo Valle, coordinador de la Unidad de Atención y Gestión del Riesgo de Cundinamarca, dijo que además de estos elementos, se entregarán 1.000 metros de manguera necesarios para lograr el suministro de agua. El proyecto ya está radicado en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y fue priorizado y aprobado, ya que cuenta con los estudios y la sustentación de los beneficios que recibirá la población del área urbana y especialmente la población infantil, señaló Matiz Ovalle. La alcaldesa Amparo Garzón Cifuentes manifestó que con las motobombas se busca alimentar directamente el tanque de la planta del acueducto para potabilizar el agua y distribuirla a través de la red de acueducto a toda la población y así tener un sistema de suministro alterno de agua cruda durante la temporada de sequía que permitirá dedicar los 2 carrotanques del municipio con capacidad para 11.000 litros a suministrar agua en los acueductos veredales y favorecer también las comunidades rurales. En UNE, Secretaría de Prensa de la Gobernación, el Centro de Acopio Agrícola de UNE permitirá centralizar la compra y venta de sus principales productos, así como realizar ruedas de negocio y otras actividades comerciales en un lote de propiedad del municipio de aproximadamente una hectárea, el cual, según la propuesta inicial, tendría 2 vías de acceso, bodegas y una planta para el lavado de la papa. Esta última ya fue gestionada ante la Secretaría de Agricultura del departamento y esperan tenerla en el mes de octubre. Además de la papa, esperan comercializar cilantro y demás productos de la región. UNE es un municipio dedicado a la producción agrícola en un 70% de sus tierras y el 30% a la ganadería. En UNE existen medianos productores, venden entre 800 y 1.000 cargas diarias de papa y pequeños productores de 5, 10 o 20 cargas, pero no están formalizados en una asociación y eso es parte del trabajo que se necesita para que el centro de acopio funcione adecuadamente. Actualmente las tractomulas y los camiones ingresan hasta las fincas a recoger la producción, congestionando el casco urbano del municipio, ya que las 2 avenidas principales en la tarde se llenan de estos carros de gran tamaño y peso, afectando también nuestras vías de comunicación y cualquier trabajo de recebo y mantenimiento se pierde, señaló el alcalde de UNE, José Luis Celeita, como parte de la problemática que ocasiona la circulación de vehículos de gran tonelaje encargados de transportar la producción agrícola hacia Bogotá, el departamento del Meta y Medellín, lugares donde se llevan sus productos. En Facatativá, sala de redacción.

la ciudad de Nueva York. Los atentados fueron cometidos por 19 miembros de la red Al-Qaeda, divididos en 4 grupos de secuestradores, cada uno de ellos con un terrorista piloto que se encargaría de pilotear el avión una vez ya reducida la tripulación de la cabina. Los aviones de los vuelos de American Airlines fueron los primeros en ser secuestrados, siendo ambos estrellados contra las dos torres gemelas, el primero contra la Torre Norte y el segundo un poco después contra la Torre Sur, provocando que ambos rascacielos se derrumbaran en las 2 horas siguientes. Más allá de la colosal estructura y su llamativa arquitectura, los dos rascacielos de Nueva York se convirtieron en un símbolo económico y cultural de los Estados Unidos. Esto fue evidente en la industria del entretenimiento de ese país. La imagen de las Torres Gemelas apareció en 700 películas y series de televisión desde inicios de la década de 1970. Tras los atentados ocurridos el 11 de septiembre del 2001, este ícono fue retirado del cine y los medios de comunicación. Triunfar es en esencia convertir en realidad nuestros sueños. Usted nació para triunfar. No se conforme con menos. Esto es todo por hoy desde la ciudad de las Acacias, Girardot. Les habló Augusto Agudelo Lara. Hasta el próximo informe, si Dios quiere. Jenny Patricia y Víctor Baruel, sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En UBATE, Secretaría de Prensa de la Gobernación, la Secretaría de Hacienda continúa su recorrido por Cundinamarca. En esta oportunidad realizó una visita a UBATE para eliminar la llamada boleta fiscal y de esta forma potencializar el recaudo de impuestos para desarrollar el Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida. El secretario de Hacienda de Cundinamarca, Luis Alfonso González Saavedra, se reunió con los notarios y el registrador de UBATE para vincularlos al aplicativo de gestión virtual del impuesto de registro, GEVIR, que elimina los trámites del recaudo de impuestos de registro. La colaboración de los entes municipales es fundamental para la eliminación de la boleta fiscal, no solo en Bogotá, sino en todo el departamento. Nuestra meta es que el 1 de enero, las 65 notarías del territorio cundinamarqués ya hagan parte de este sistema, puntualizó el alto funcionario. Las oficinas de registro que ya tienen el aplicativo de consulta para los pagos de impuesto de registros son las de Facatativá, Fusagasugá, Gachetá, Girardot, UBATE y Zipaquirá, lo que permite que más de 45 municipios puedan consultar a través del aplicativo GEVIR. Mensualmente, en UBATE se realiza en promedio 363 transacciones por ser cabecera de provincia, lo que convierte a este municipio en el más importante del Valle de UBATE. Los directivos y funcionarios de alto nivel de Cundinamarca cumplirán hasta finales de septiembre el cronograma de visitas previsto dentro de la toma a Cundinamarca para socializar en los municipios los principales objetivos de la administración departamental para el próximo cuatrienio. En Facatativá, sala de redacción. Facatativá realizará el próximo sábado 22 de septiembre desde las 10 de la mañana en el Parque Lineal Las Tinguas, la cuarta versión del Festival Rock al Tunjo 2012, evento que reúne las mejores bandas de su género y que en esta versión ha tomado mucha más fuerza. Nuestro compromiso con la juventud y la cultura, con el pasar de los días, se reafirma cada vez más. Invitamos a todas las personas y seguidores del buen rock a participar activamente de nuestro festival. En Facatativá se respira un nuevo aire en materia cultural y nuestros jóvenes cada día tienen más espacio de integración, liderazgo y participación, manifestó el alcalde de Facatativá, Orlando Buitrago. En esta oportunidad y luego de un importante proceso de selección a través de las audiciones, la Secretaría de Cultura y Juventud escogió a 4 bandas que representen a Facatativá y 7 de la región, quienes entregarán todo su repertorio a sus seguidores y comunidad participante. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, 18 empresas sociales del Estado con sede en Cundinamarca se postularon al premio al mejoramiento continuo de la calidad de la atención en salud promovido por la Secretaría de Salud del Departamento. El premio, concebido como una estrategia para el mejoramiento de las IPS públicas, es una herramienta de indiscutible relevancia para alcanzar resultados orientados hacia estándares superiores de calidad, afirmó Germán Augusto Guerrero Gómez, secretario de Salud de Cundinamarca. El reconocimiento que se otorga cada año es una iniciativa de la Secretaría de Salud de Cundinamarca dirigida a estimular el mejoramiento continuo en la prestación de los servicios que brindan las empresas sociales del Estado y la red pública del departamento a la población de Cundinamarca. En esta oportunidad se postularon 18 empresas sociales del Estado que ahora deben sustentar su postulación ante el Secretario de Salud de Cundinamarca, la Directora de Desarrollo y el Grupo de Garantía de Calidad de la Secretaría. El premio busca también incentivar el desarrollo y afianzamiento de una cultura de mejoramiento continuo de la calidad, con énfasis en el fortalecimiento del Sistema Único de Acreditación de Servicios en Salud. En Apulo, Secretaría de Prensa de la Gobernación. En cumplimiento de una de las metas del Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y la Fundación CEMEX, cuya misión es construir soluciones sociales y desarrollo comunitario que generen bienestar para los colombianos, suscribirán hoy viernes 21 de septiembre en Apulo un convenio de reforestación para sembrar 100.000 árboles en 12 municipios y posibilitar a los cundinamarqueses un territorio ambientalmente sostenible. El convenio permitirá sembrar en predios de cada municipio 8.000 árboles, así como proteger la cuenca baja del río Bogotá e incentivar la participación ciudadana mediante estrategias y programas de educación ambiental. Estas actividades las desarrollará la Unidad Administrativa Especial de Bosques de Cundinamarca mediante la firma de convenios que garanticen el correcto desarrollo del proyecto en San Antonio del Tequendama, Tena, La Mesa, Anapoima, El Colegio, Biotá, Apulo, Tocaima, Jerusalén, Nariño, Girardot y La Calera. De igual manera, en el trabajo concertado con las Sumatas y la Unidad Administrativa Especial de Bosques de Cundinamarca, se realizarán jornadas de capacitación para el cuidado y conservación de los mismos. De otro lado, la Secretaría de Ambiente suscribirá los acuerdos de voluntades de Cundinamarca Neutra con los alcaldes de la provincia del Alto Magdalena, con los que se completarían 11 provincias de las 15 que conforman el departamento. El evento contará con la presencia del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, el alcalde de Apulo, William Roberto Forero, la gerente de Relaciones de la Comunidad de CEMEX, Mariana Jaramillo Tomás, el director de Medio Ambiente de CEMEX, José Luis Garnica, secretaria de Ambiente de Cundinamarca, Marcela Orduz, director de la Unidad Administrativa Especial de Bosque, Rafael Forero, los alcaldes de la provincia del Alto Magdalena, diputados y gabinetes municipal y departamental. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Con su Lotería de Cundinamarca, este y todos los lunes hágase rico. Más de 3.300 millones de pesos en premios y aproximaciones cada semana. Y el precio de la fracción pequeñito, solo 3.000 pesitos. Adquiérala con su lotero de confianza o en los puntos Vía Baloto, Paga Todo, Loti Red y Loti Colombia. Recuerde, con su Lotería de Cundinamarca, este y todos los lunes hágase rico. Cundinamarca, calidad de vida. Vigilado Supersalud. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. A esta hora de la mañana, en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el señor alcalde del municipio de Nemocón, Luis Felipe Castro Gómez. Señor alcalde, muy buenos días. Muy buenos días, Víctor Manuel, y la audiencia de Cundinamarca, muy buenos días. Para nosotros, muy placentero dialogar con usted, señor alcalde. Como quiera que estamos saliendo en este momento por 25 emisoras comunitarias en diferentes puntos del departamento, muy brevemente le solicito el favor de que ilustremos a los oyentes en otras partes de Cundinamarca acerca de quién es Luis Felipe Castro Gómez. Muchísimas gracias. Soy oriundo del municipio de Nembocón. Ya había tenido la oportunidad de ser alcalde hace 15 años, concejal, director de la Asociación de Municipios de Sabana Centro, y pues Dios y la comunidad nos dio la oportunidad de volver a servirle a nuestro pueblo, a nuestra comunidad, y lo estamos haciendo como lo ordena la ley y lógicamente como nos lo permite también los pocos recursos que tenemos para administrar. Sí, señor. Bueno, hecha esta parte de ilustración para nuestros oyentes, quisiéramos también conocer lo siguiente, señor alcalde. ¿Cuáles fueron los puntos fundamentales que usted le presentó a la comunidad de Nembocón y que le permitieron ganar la alcaldía? ¿Aló? Sí, señor. A ver, dentro de las principales necesidades que se le propuso en nuestro plan de España y ahora en nuestro programa de desarrollo de la comunidad, ha sido el mejoramiento de toda la infraestructura de la malla vial del municipio, tanto en vías terciarias como en vías secundarias. Lamentablemente, Nembocón ha sido de los municipios que sobre todo el año pasado nos dio muy duro la obra invernal y quedó con todas sus vías destruidas. Cuando yo tuve la oportunidad de ser alcalde la primera vez, fuimos muy juiciosos en el mantenimiento de vías y le pudimos brindar a la comunidad la oportunidad de tener sus vías de acceso en un buen estado e igualmente la seguridad del municipio. Eso fue uno de los puntos principales, lógicamente aunados a otros como la educación y como el fortalecimiento institucional y la parte social del municipio. Perfecto, señor alcalde. Luego de obtener la alcaldía y de consolidar ya en plan de desarrollo esas propuestas iniciales, ¿cómo le fue con la corporación, con el consejo en la aprobación de su plan de desarrollo, señor alcalde Luis Felipe Castro Gómez? Bueno, tenemos un grupo de concejales muy juiciosos, como es lo normal, ellos siempre debatiendo y tratando de que las cosas salgan bien. Lo logramos después de haber presentado nuestro plan de desarrollo, de haberlo debatido, de haberlo discutido y haberlo sociabilizado con la comunidad, está aprobado por unanimidad. Y en este momento pues ya se han surtido todos los trámites necesarios y lo tenemos pues ya listo para empezar a ejecutar lo poco que nos queda de este año y los pocos recursos también que nos quedan ya en su recta final. Señor alcalde, de ahora quisiéramos que también nos contara un poco acerca de sus principales preocupaciones. ¿Por dónde empezó el plan de desarrollo? ¿Cuáles son las obras y programas que ha podido poner en ejecución en esta primera parte de su administración? Bueno, no fue fácil. Empezar no fue fácil, o no ha sido fácil, porque usted sabe que los municipios ahorita estamos en una situación económica muy, muy complicada. La mayoría de municipios, sobre todo nosotros como municipios, categorías estas, que somos municipios muy pequeños, no ha sido fácil, pero lo principal, lo que nada más le atinamos desde el primer momento fue precisamente lo que yo les decía ahora, el poder recuperar nuestra malla vial. Eso fue lo que iniciamos sin combustible y sin maquinaria, lo iniciamos desde el 1 de enero, pero lo iniciamos con muchísima voluntad y también lógicamente llamando a la comunidad a que nos ayudara, pero yo creo que eso fueron los esfuerzos muy importantes que hicimos. Otro de los esfuerzos que hicimos fue gracias a que en el plan de desarrollo nacional quedó la entrega de la mina de sal al municipio de Nembocón, que se constituye una de las fortalezas que seguramente va a tener el municipio de ahora en adelante. Logramos que se hiciera efectivo la mina de sal y venimos administrando nuestra mina de sal, una fortaleza turística para todos los amigos que nos visitan, tanto a nivel departamental, nacional, como todos los turistas de índole internacional que llegan. Y eso pues se ha constituido también en un esfuerzo que dentro de muy pocos días vamos a lograr reunir algunos dignatarios del gobierno nacional y departamental en el municipio de Nembocón para hacerle formalmente la entrega al municipio de Nembocón y a la comunidad de esa fortaleza. Hemos venido luchando con la parte de recuperación de las instituciones educativas y sobre todo, algo muy importante, le estamos dando la oportunidad a Nembocón de recuperar la credibilidad y la identidad que tanto se nos había perdido. Por supuesto, señor alcalde, porque llegar a ese municipio es encontrarse uno como con una tacita de plata, pintado, multicolor, de gente muy querida, limpiecito. Es decir, uno pensaría que no hay muchos problemas en Nemocón cuando llega y ve ese pueblo tan bonito. Sí, señor, uno creyera eso, pero lógicamente hemos puesto muchísimo interés con la comunidad. Hace 8 días tuvimos la oportunidad de celebrar el Festival de Danzas a nivel nacional, de danza andina, donde se surgió la versión número 20 y tuvimos muchísima colaboración. Hubo una participación de 40 grupos a nivel nacional, 7 departamentos, y es cuando realmente encontramos que la gente quiere conocer a Nemocón, que el pueblo quiere reconocer su identidad, y fue un éxito total. Entonces, Nemocón es una tacita, de verdad, como usted lo dice, es una porcelana que invitamos a todas las personas que nos visiten, que nos acompañen, y por supuesto, pues estamos comprometidos para sacarlo adelante. Señor alcalde, y la vía de acceso de Zipaquirá a Nemocón, que pues la encontramos hace algún tiempo con serias dificultades, ¿cómo está? Bueno, esa vía se ha venido recuperando. Es de reconocer que a finales de año, en la administración anterior, nos lograron dejar la recuperación en un 50% con recursos del departamento y también con el esfuerzo del municipio. Y lo que llevamos nosotros en este momento, también ya hicimos otro importante recuperación ya de ese deterioro tan avanzado que tenía. Pues en este momento tenemos una vía ya en un 80% recuperada. Nos faltan algunos tramos que lógicamente no pertenecen al municipio nuestro, sino que son del municipio, sobre todo el tramo que pasamos por el municipio de Cogua y parte de Zipaquirá, pero ellos también nos han colaborado y se ha venido conjuntamente con el departamento haciendo esfuerzos ahora para que nos dejen recursos para continuar haciendo el mantenimiento y recuperación de esa vía. Una vía que es supremamente difícil porque fue una vía que no fue diseñada, como casi todas las del departamento, no fueron diseñadas para tráfico pesado, y ahora el tráfico pesado que tenemos de las empresas vecinas, de los municipios vecinos, son los que nos han deteriorado. Pero están en unas condiciones óptimas para que nos visiten y puedan llegar con tranquilidad a nuestro municipio. Maravilloso, señor alcalde. Usted nos ha hablado constantemente de las dificultades de tipo económico. ¿Cuál es el presupuesto que tiene Nemocón, señor alcalde? Nemocón tiene 5,000 millones de presupuesto, donde desafortunadamente el 105% se nos está haciendo, o sea, estamos en déficit fiscal. Es algo que nos ha azotado muy duro, porque no alcanzamos nosotros, y eso que escasamente en la mayoría del trabajo lo hacemos nosotros mismos, los alcaldes y los jefes de dependencia, porque no tenemos cómo hacer un reforzamiento de la infraestructura administrativa que uno necesitara. Pero con esos recursos nos defendemos, y con esos recursos tenemos que salir adelante, esperando proyectar a Nemocón ahorita en la reestructuración que vamos a hacer del plan de ordenamiento territorial, esperando proyectarlo de una manera mejor, desde una visión industrial y una visión que nos permita fortalecer el mismo turismo, pero también que nos permita que podamos dar mejores recursos económicos para poder cumplir mejor nuestras necesidades. Bueno, señor alcalde, y ese presupuesto se refleja, por supuesto, en obras en beneficio de una comunidad. ¿Qué tan grande es? ¿Cuántos habitantes aproximadamente tiene Nemocón? Nosotros tenemos en este momento 13,000 habitantes. Nemocón ha venido creciendo, tenemos 13,000 habitantes, y lógicamente son la gente que espera una respuesta muy positiva y que nos toca hacer rendir los recursos. Como yo siempre le he dicho a mi comunidad, hagamos casi cuenta que nosotros nos ganamos el mínimo, y con el mínimo tenemos que subsistir, sobrevivir como la mayoría de las familias del país. Sí, señor, excelente pues la forma como usted encara esta situación, porque es difícil. De acuerdo al presupuesto que usted nos menciona, pues escasamente pueden funcionar. La inversión pues tendrá que gestionarla por otros medios, hacer muchísima gestión para lograr precisamente esos recursos. ¿Cómo le va con la administración central? El doctor Álvaro Cruz, ¿qué le ha prometido o qué le ha colaborado? La administración se trata, ha sido muy difícil ahorita que nos ayude. Nosotros hemos sido conscientes de que el departamento también fue recibido en una situación difícil por la hora invernal y por la parte del compromiso de recursos que le dejaron hacia el gobernador. Se ha mostrado muy buena voluntad, pero la verdad no ha sido no ha sido muy preciso la adquisición de recursos. A pesar de eso, el gobernador muy gentilmente nos dio unos recursos para iniciar el mantenimiento de vías terciarias con la misma comunidad, un esfuerzo que él nos pide que hagamos con la comunidad y que los hagamos rendir. No fueron sino 60 milloncitos de pesos, pero vamos a hacerlo rendir como si tuvieran otro cerito adelante, para que realmente se vean reflejados. Entonces, eso nos toca hacerlo con el esfuerzo. Lo que usted dice es cierto, nos ha tocado acudir mucho a las entidades del orden nacional para presentar proyectos. Sin proyectos no hacemos nada, entonces nos tocó empezar a estructurar nuestro banco de proyectos, presentar proyectos a nivel departamental y nacional. Estamos en esa tarea muy juiciosos, ya por el lado de la parte nacional, con la ayuda del representante José Caicedo, nos consiguieron ahorita. Precisamente esta semana nos llegó el giro de 200 milloncitos de pesos más para mantenimiento de vías. Ahorita estamos haciendo un esfuerzo grande. El senador Camilo Sánchez nos dio 500 milloncitos para mirar cómo también logramos solucionar la parte educativa y la parte de infraestructura en escenarios deportivos. Es una gestión que toca hacerlo con los amigos parlamentarios, con los amigos del gobierno nacional, con las entidades, con los ministerios, y esperamos pues que eso sea la manera de fortalecer el municipio. Y como yo le decía, en la parte turística, con tener nuestra mina de sal a disposición de nosotros, también nos va a permitir tener unos poquitos recursos para ayudar a sacar adelante eso. Bueno, aparte de la mina de sal, ¿qué otros atractivos turísticos tienen en Mocón, señor alcalde Luis Felipe Castro Gómez? Mocón es un municipio muy cercano a la capital, está a escasos 60 kilómetros acá en la sabana centro de Cundinamarca, muy cercano, con unas muy buenas vías de acceso. Por supuesto que tiene un ambiente muy sano, un paisaje excelente, donde se puede practicar turismo de aventura, turismo de naturaleza, parapentismo. Tenemos un atractivo que le vamos, como se dice, a meter la mano, que se ha denominado el desierto La Tatacoita, porque su conformación es muy similar a lo del desierto La Tatacoa. Entonces, está en unas partes de ladera que por la erosión se ha constituido un gran cañón con unas grandes formaciones muy interesantes para el turismo de aventura y el turismo de naturaleza. Entonces, también los invitamos para que lo conozcan. Eso y muchísimo más, su tranquilidad, su cercanía y sus gentes. Sí, señor. La calor humana que tenemos para poderlo recibir y para poder estar dispuestos a que Nemocón esté cada día. Señor alcalde, ¿en qué época del año Nemocón celebra sus tradicionales festividades? Se nos avecinan ahorita en el mes de octubre, del 17 al 21 de octubre vamos a tener nuestras festividades, nuestras tradicionales ferias y fiestas, que ahora las vamos a denominar como Semana Cultural y Fiestas Populares, porque va a ser una integración entre cultura y, lógicamente, la parte popular, las tradicionales fiestas del municipio. Usted sabe que ya es muy difícil que los municipios nos demos el gusto de poder hacer y derrochar dineros que no los hay en las famosas fiestas tradicionales o ferias. Entonces nos toca más bien inyectar mucha cultura, mucha vinculación de la juventud, de los grupos musicales, de los grupos de danzas, de la misma comunidad. Entonces vamos a tener lo uno con lo otro, vamos a tener una gran integración cultural complementada con la integración popular, lógicamente, para no perder nuestra tradición. Pues señor alcalde, ha sido de verdad muy grato conversar con usted, conocer un poco más de cerca cómo está Nemocón en este momento. Le deseamos el mejor de los éxitos en todas sus actividades y esperamos volver a dialogar con usted para que nos siga contando cosas bonitas aquí en Recorriendo Cundinamarca, doctor. Víctor Manuel, muchísimas gracias, y a todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca, los invitamos para que nos visiten, los invitamos para que vayan a este bello municipio que queda muy cercano, para que podamos nosotros atenderlos y ustedes les traigan un gran recuerdo de nuestro municipio Nemocón. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. A esta hora en Recorriendo Cundinamarca, desde la Oficina de Comunicaciones de la CAR, reporta Juan Helmut Larraondo Cardona. Buenos días. Buenos días. Desde la Oficina de Comunicaciones de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, este es un informe especial para Recorriendo Cundinamarca. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca está informando que a través de la regulación hídrica, los embalses de la jurisdicción cuentan con unos porcentajes de reserva que garantizan el suministro de agua para cubrir la temporada seca, la cual, según proyecciones sobre comportamiento climático, se extenderá hasta el primer trimestre del próximo año. En el momento el estado de los embalses es el siguiente: el embalse del Neusa tiene una reserva de 87 millones de metros cúbicos al 74% de su capacidad. El Gisga tiene 90 millones de metros cúbicos, está al 88%. El Ato, 8.8 millones de metros cúbicos, está al 68%. Dominé está en 533 millones de metros cúbicos, está al 82%. Chuza, que abastece a Bogotá, tiene 224 millones de metros cúbicos al 92%, y San Rafael tiene 60.41 millones de metros cúbicos al 93%. De acuerdo con estos indicadores del Centro de Monitoreo de la Red Hidrometeorológica de la CAR, las reservas para los municipios de la Cuenca Alta y la Cuenca de la Laguna de Fúquene no enfrentarán desabastecimiento. Por el contrario, para evitar el riesgo de inundación en las áreas ribereñas del río Suárez, cuando se presente la próxima temporada invernal, la CAR ha propuesto la rectificación de la sección de cauce, ampliando el ancho y ajustando el fondo del río. También tendrá construcción de unos jarillones en los extremos correspondientes para prevenir cualquier desbordamiento. Sin embargo, el director de la CAR, Alfredo Ignacio Ballesteros Alarcón, hizo un llamado a la comunidad de la jurisdicción para que se controle el consumo de agua y se utilice estrictamente lo necesario, ya que se aproxima la semana de receso escolar en el país y la temporada alta de vacaciones a final de año, y esto puede generar un desabastecimiento si no se tiene la conciencia ambiental del tiempo de sequía que se está viviendo en todo el país. Este fue un informe para Recorriendo Cundinamarca desde la Oficina de Comunicaciones de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, Gestión Ambiental, compromiso de todos. Muy buenos días. Escucha, escucha Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Villeta, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La EPS Convida realizó ayer 20 de septiembre en el puesto de salud de Bagasal del municipio de Villeta una jornada de salud orientada a la promoción de salud y prevención de enfermedades en el puesto de salud de Bagasal. Encabezó la visita el gerente de la entidad, Javier Fernando Mancera, quien coordinó las acciones correspondientes. La estrategia hace parte de las políticas del Plan de Desarrollo Cundinamarca en cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Integral del Ser Humano, manifestó Mancera, quien invitó a los afiliados a participar activamente de este espacio de promoción de salud. La jornada contó con un equipo de profesionales de la salud conformado por una enfermera profesional y 7 auxiliares de enfermería, debidamente capacitado y certificado en temas como educación en salud, promoción de salud, detección temprana y protección específica, entre otros. Durante la jornada se realizaron tomas de citología, cervicouterina, vacunación, control de hipertensos, club de hipertensos y consultas optométricas, entre otros. Posteriormente a la jornada, se realizó una asamblea general anual de usuarios de Convida en el Salón Comunal de Bagasal, donde se trataron temas de salud del municipio y la renovación de los conformantes de la Asociación de Usuarios como representantes de afiliados a la EPS, de veedores de sus derechos de salud para fortalecer el proceso de participación social. En FUNSA, Secretaría de Prensa de la Gobernación, un total de 972 mercados entregó el alcalde Jorge Enrique Machuca López durante la segunda jornada que realizó el Banco de Alimentos para las personas de escasos recursos de la ciudad y quienes se encuentran vinculadas al programa que coordina la Secretaría de Desarrollo Social. Durante la entrega se vio una masiva presencia de la población vulnerable, aumentando en 362 nuevos mercados con relación a la primera jornada de 610 para las personas en condición de discapacidad, madres cabeza de familia, adultos mayores, primera infancia y víctimas del conflicto armado. El alcalde Jorge Enrique Machuca López anunció que estas entregas se continuarán haciendo y aumentando cada día más, siempre pensando en la responsabilidad social que se tiene con las familias pobres de la ciudad. El Banco de Alimentos y la Secretaría de Desarrollo Social continuarán entregando mercados a los más necesitados de la ciudad durante los próximos meses, disminuyendo las necesidades alimentarias en la población de bajos recursos económicos del municipio. En la Mesa, sala de redacción. Esta semana el alcalde del municipio de la Mesa, Rodrigo Guarín, recibió la visita del doctor Jorge Enrique González, secretario de Competitividad y Desarrollo Económico, y del ingeniero Arnulfo Gutiérrez, director de Emprendimiento de la Gobernación de Cundinamarca, quienes en el marco de la estrategia Toma de Cundinamarca realizaron una importante jornada que dejó resultados favorables para la población. Entre los compromisos adquiridos por el secretario de Competitividad de Cundinamarca se encuentran los siguientes. Primero, se creará en el municipio de La Mesa el primer centro de emprendimiento de Cundinamarca con una inversión inicial de 122 millones de pesos. Segundo, la Secretaría de Competitividad de Cundinamarca realizará una inversión de 8 millones de pesos en la adecuación de las instalaciones de la fábrica procesadora de soya. Tercero, la Secretaría de Competitividad de Cundinamarca apoyará de manera incondicional la realización de la primera subasta ganadera que se realiza en el departamento y la cual tendrá lugar el próximo 15 de diciembre en la Plaza de Ferias de La Mesa. Cuarto, la Secretaría de Competitividad de Cundinamarca apoyará la reorganización de la fábrica despulpadora de frutas ubicada en la Inspección de San Joaquín. El doctor González resaltó de la misma manera la iniciativa del señor alcalde de poner a disposición las instalaciones del Centro de Emprendimiento junto con la Cámara de Comercio de Girardot. Asimismo, propuso al señor alcalde la armonización con las prestadoras del servicio hotelero y restaurantes para realizarles un acompañamiento que les garantice capacitaciones con el fin de que logren un mejor servicio. En Girardot, sala de redacción, el coro prejuvenil integrado por niños entre los 8 y 13 años de edad de la Casa de la Cultura de Chía participó como representante de nuestro municipio en el vigésimo encuentro de coros en Girardot, Cundinamarca. Su intervención musical basada en obras del folclore infantil colombiano se llevó los aplausos y las ovaciones del público asistente al evento. Dicho coro es dirigido por la maestra Andrea Ocampo, quien ha sabido desarrollar con disciplina y entrega tres categorías diferentes de coros en el proceso musical de la Escuela de Artes de Chía. Además de ser catalogados como el coro número uno dentro de la categoría especial prejuvenil, estos niños fueron los encargados de mostrar el proceso musical que se viene desarrollando en la administración del señor alcalde Guillermo Varela Romero. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Le damos paso a la información en el municipio del Peñón, emisora La Paz Estéreo. Estás escuchando La Paz Estéreo 107.4 FM. Hola, ¿qué tal? Víctor Manuel, Jenny Patricia y todos nuestros amigos de la red de emisoras de Cundinamarca. Nuevamente con nuestra información desde el Peñón Cundinamarca. En esta oportunidad tenemos el gusto de contarles a todos nuestros amigos y fieles oyentes que el pasado 15 y 16 de septiembre se realizó la segunda vuelta a la provincia del Río Negro en bicicleta todoterreno en homenaje a la tercera edad. Para esta información de esta gran etapa ciclística que se ha realizado en nuestra región, nos acompaña en la mañana de hoy el profesor Remigio, quien apoyó esta carrera y fue el narrador en nuestro medio de comunicación. Así que, profesor Remigio, tenga usted muy buen día y bienvenido a nuestros estudios de La Paz FM Estéreo y a Recorriendo Cundinamarca. Gracias, Mary, gracias también a La Paz Estéreo. Como les contaba, Mary, se realizó la segunda vuelta a la provincia del Río Negro en bicicleta todoterreno en homenaje a la tercera edad. El sábado 15 se corrió la etapa entre Pacho, San Cayetano y Paime en una distancia de 100 kilómetros. Una etapa bastante difícil que tuvo una duración para el ganador de 5 horas 30 minutos. Bastante difícil. El día domingo se realizó el recorrido entre las poblaciones de Villa Gómez, Mata de Ramo, San Antonio, Topaipí y el Peñón Cundinamarca, donde se estaba instalada la meta. Se corrieron 5 categorías de varones y una categoría de damas, con un total de 68 pedalistas muy bien equipados en sus bicicletas todoterreno, bicicletas de la alta gama, de las mejores marcas. El alcalde del Peñón, doctor Hugo Escobar Moreno, en compañía de toda la comunidad peñonera, preparó un gran recibimiento, lo cual fue espectacular. Fue una caravana multicolor aquí en la calle central de nuestro bello municipio del Peñón, Cundinamarca. fueron recibidos los ciclistas. Luego se les invitó a dejar huellas por Colombia en un muro acá en el barrio Chapinero. Se estamparon las huellas de los colores del tricolor colombiano, amarillo, azul y rojo, para dejar un gran recuerdo, una gran huella, como se dice, para no solamente el Peñón Cundinamarca, sino para toda la provincia del Río Negro. Posteriormente se procedió a la invitación al almuerzo de todos los participantes, igualmente del grupo de acompañantes, mecánicos, masajistas, conductores de vehículos, de motos, y se procedió igualmente a la premiación. Los resultados fueron los siguientes: en la categoría damas, el primer lugar lo ocupó Lorena Vargas, quien es medallista panamericana, el segundo lugar para Natalí Pineda y el tercer lugar para Yosania Quintero del grupo Pineda. Estas son pedalistas de talla nacional e internacional. En la categoría junior, el primer lugar fue para Daniel Armando Páez de Cannondale Strong, el segundo lugar para José Guillermo Rodríguez y el tercer puesto para William Camilo Ballén. En la categoría Master A, el primer lugar para Andrés Estupiñán, el segundo lugar para Zenín Patiño y el tercer puesto para John Álvaro Chiguazuque. En la categoría Master B, el primer puesto para Justo Rondón, segundo puesto para José Quintero del grupo Pineda. Categoría Master C, el gran ganador fue Jorge Niño de Bicicletas Quiroga, segundo lugar para Fernando Malaver de Luis Autos Cajicá. La categoría élite, contamos con participantes de verdad de lo mejor que tiene el ciclismo colombiano. El primer lugar fue para DJ Rincón de Special Itugo. DJ Rincón, recordemos que fue el ganador de las metas volantes en la pasada Vuelta a Colombia en bicicleta. El segundo lugar fue para Flower Peña, quien fuera segundo también en la Vuelta a Colombia de este año 2012 en Colombia, detrás de ese gran ciclista, el gato Félix Cárdenas. El tercer puesto fue para Jonathan Montes, otro ciclomontañista de alta categoría. Aparte de esto, queremos contarles que tuvimos la presencia de grandes campeones mundiales de ciclomontañismo, subcampeones. E igualmente estuvimos en contacto con Brasil, donde Joselín Saavedra fue subcampeón mundial de ciclomontañismo y ha dejado los colores de Colombia muy en alto. Así que el agradecimiento a todos los alcaldes de la región de Río Negro, a los alcaldes que nos acompañaron acá al final de esta competencia, como es el señor alcalde de Paime, el señor alcalde de La Palma y el señor alcalde de San Cayetano. El agradecimiento a todas las autoridades, a la Policía Nacional, al Ejército y a todo el público en general, no solamente del Peñón, sino a quienes nos visitaron, y los invitamos para que el año entrante estemos nuevamente para realizar la tercera vuelta en bicicleta a la región de Río Negro. Bueno, profesor, muchísimas gracias por su información, por su colaboración y apoyo para nuestra emisora comunitaria La Paz FM Estéreo y para nuestro magazine informativo Recorriendo Cundinamarca. Bueno, les agradezco no solamente a La Paz Estéreo, sino a RECO, a don Darío Sahogal, director de Recorriendo Cundinamarca, a Víctor Manuel Salamanca, a Jenny Patricia y a todos los periodistas de las distintas emisoras que están vinculadas con Recorriendo Cundinamarca en nuestro bello departamento que tanto queremos. Muchas gracias a todos y un feliz día. Bueno, Jenny Patricia, Víctor Manuel, desde La Paz FM Estéreo les informó Luzmeri Escobar. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Facatativá, sala de redacción, el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Germán Vargas Lleras, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, fueron recibidos por el alcalde de Facatativá, Orlando Buitrago, y la comunidad de esta localidad en el marco de la entrega de 300 escrituras y 60 casas a las familias beneficiarias del proyecto de vivienda Ciudadela Portal de María. Este proyecto que pone a la vanguardia a esta población de Cundinamarca en lo relacionado con otorgamiento de techo digno para la población vulnerable se logró gracias a la alianza entre la Caja de Compensación Familiar CAFAN y la voluntad de la Administración Municipal de Facatativá, logrando que más de 1.500 familias logren cumplir ese sueño de garantizar una casa para su familia. Durante el evento, el alcalde de Facatativá, Orlando Buitrago, solicitó el apoyo del ministro de Vivienda, Ciudad y territorio para que se viabilicen 8 mil millones de pesos para la construcción de un nuevo embalse para Facatativá, el cual ya tiene licencia ambiental por parte de la CAR. Asimismo, requirió del gobernador Álvaro Cruz el apoyo con 1 mil millones más a través de las empresas públicas de Cundinamarca para lograr este proyecto necesario para garantizar el agua a 130 mil facatativeños. Enfúquene, sala de redacción. Un llamado para el uso controlado del agua hizo el director de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón, y pidió que se utilice lo estrictamente necesario, ya que se aproxima la semana de receso escolar en el país y la temporada alta de vacaciones a final de año, y esto puede generar un desabastecimiento si no se tiene la conciencia ambiental del tiempo de sequía que se está viviendo en todo el país. De otro lado, el funcionario informó que gracias a la regulación hídrica, los embalses de la jurisdicción cuentan con unos porcentajes de reserva que garantizan el suministro de agua para cubrir la temporada de sequía, la cual, según las proyecciones sobre comportamiento climático, se extenderá hasta el primer trimestre del próximo año. Las mediciones del Centro de Monitoreo de la Red Hidrometeorológica de la CAR indican que las reservas para los municipios de la Cuenca Alta y la Cuenca de la Laguna de Fúquene no enfrentarían desabastecimiento. Llegamos al final de nuestra emisión en este viernes. Mañana les invitamos a escuchar el resumen semanal de Recorriendo Cundinamarca por las radios comunitarias del departamento. Un feliz día y gracias por su sintonía. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.